Llegó Miravalle. Sí, sí. Trajo criollitos. Sí, pero a mí no. ¿Pero por qué están comiendo ustedes y a mí no me trajeron? Buen día, Fede Miravalle. Hola. ¿Cómo va, Fede Miravalle? Estoy haciendo. Están todos comiendo. Están con los cachetes llenos. Están. Muy bien. Es muy crocante. Mira, ay, cómo hace. ¿Vieron que hay una moda ahora de medio de esos fetiches que la gente tira, compra unos super micrófonos y, por ejemplo, pasan esto, hacen así? Ay, a ver, ¿cómo? Para que la gente, primero convengamos que la gente no está muy bien. ¿Pero qué gente? Gente. ¿Por qué estás comiendo eso y yo no? Muy rico. Che, lo están malcriando acá el tipo. Primero estamos todos cagados cuidando de calor para que el tipo coso. Después le sacan la gorra para que pueda respirar de alguna manera. Lo estamos cuidando a Juan. Bueno, porque, ahora bueno, también con esto que no le pudimos convidar. Pero después del patatús del otro día. ¿Qué patatús? Bueno, vamos. ¿Pasó algo? Chicos, se me acaba de ocurrir para este cierre del año una columna. ¿Ahora? Se me acaba de ocurrir. Se te acaba de ocurrir, mirá, qué bueno. ¿Qué se te ocurrió? Porque mirá, no me diga, un efeméride. ¿Qué le parece? Patti Smith. Teresa Parodi. Burger King Smith. ¿Qué le parece si hacemos como un resumen de todas las cosas que vimos este año? Muy original. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo no se nos ocurrió el año pasado? Y para musicalizar, la India va a poner las canciones que, según el sitio Indie Hoy, que es un sitio de mucha consulta para mí, son los 5 mejores discos de rock nacional. ¿5? Del 2025. Bueno, a ver. ¿Está? Sí. Bueno. En la primera no la conozco, Empecé a decir Mil Lupe. Este es uno de los mejores discos del Según la revista Indie Hoy. Sí. Me voy a despegar personalmente. Sí. Claro, no. Porque pasa algo con esta revista que la verdad que no, está buena. Hay pocos sitios que escriben y que tienen gente y que escriben y que no acceden solamente a ChatGPT como Gabaza, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que son muy buenos cronistas. Pero me parece que, bueno, son 5 mujeres, según este sitio especializado en música nacional. Los mejores discos. Los 5 mejores. No está. Es polémico, te voy a preguntar, es polémico. ¿No? Con toda lista que deja fuera cosas, claro, es polémico. Cualquier ranking es. ¿Estamos? Sí, pues polémico. Chico, ¿está el Lupe? Sí, Miss Lupe. Es todo así, me metí en ese, no lo conocía, Indie Hoy. Si vos te das cuenta, los 5 mejores, los cinco más vistas, los 6. Está bueno. Sí. Bueno, quieren que empecemos a repasar que vimos de atrás para adelante, de lo más nuevo a lo más viejo. Estuvimos viendo, ¿te acordás que nos tiraba Spotify? ¿Cuáles fueron las canciones? Menos vos, que vos no tenés Spotify. ¿Cuáles fueron las canciones que más escuchaban en Spotify? No tenés Spotify, bicho. Está renegado. No quiere. Y la Pau tampoco. Y no tiene Instagram. No, me acuerdo. Renegado, eso es lo que pasó. No sé. No es una necesidad. No es una necesidad. Pero a vos te gusta escuchar música. Sí. ¿No? ¿Y cómo escuchás música cuando caminás? De todo. Cuando salís al aire. Cuando salís a caminar. Acá escucho la que pone la India. Sí, mirá que había escuchado Spotify teniendo la India. Mirá, la India lo saqué de Spotify. La India falta. Bueno. Listo, prefiero que me hagan la selección de Spotify todas las otras personas. ¡Ah, el príncipe! ¡Ay! A él le gusta que las cosas que me vengan así. ¿Me entendés? Que haga otro. Como vos con los criollitos. A mí te no levantás me y te buscás el criollito. Te levantás y te buscás el criollito. ¿Estamos? Sí, pero bueno, decías, sí. Lo más escuchado de Spotify. Sí. ¿Y qué? No, eso, temas. ¿Y qué? ¿No? Una forma de cagarle la columna. No. ¿Y qué? Esto es lo más escuchado de Spotify. ¿Qué estás haciendo acá? Porque aludimos a lo que ya conversábamos. Digo, ¿qué pasa con lo más escuchado en Spotify? ¿Coincide con lo de Indie Hoy? ¿O no, qué? No coincide. Entonces, ¿y qué era? No coincide con lo que... Pero ¿hay alguna banda ahí en el indie que se llame, por ejemplo, él fue al supermercado y compró solamente arroz? Todavía no. No. Todavía no. Porque esos son los nombres de las bandas indie también. Por eso. Pero no son bandas indie. De La Plata. Sí, siempre de La Plata. Sí, siempre, obviamente. De La Plata. Siempre que... ¿se acuerdan que hablamos también del boom de la música en castellano? Sí. De Rosalía, de toda esta gente que ya no es solamente, estaba en la batea cuando éramos viejos. Bueno, éramos chicos, ahora somos viejos. Claro. Éramos chicos que teníamos la batea de rock en castellano que yo, pues ahora está en un lugar en Londres y vas a encontrar discos de J Balvin, discos de Rosalía, discos de Bad Bunny. Bizarrap. El caso de Chinchemoche, Shakira, que se lo escucharon en Nueva York. Chinchemoche. Te escuchaban de Nueva York, teníamos, ¿no? ¿Cierto? Me dijo Spotify, no. Claro. Pero no, sí, bueno, y vos como buen refutador, vos. No, pero casi lo hiciste quebrar en vivo porque le dijiste, no, porque existe la VPN, que la EPN. El IP. Otra vez no, lo vas a quebrar. ¿VPN qué? ¿La página de noticias de la provincia? No. Eso es APN. Ah, yo digo, no. Había uno de APN, bueno, en New York. Otro martes me trajo unos vinilos. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso. Simple. Pero pará. ¿Qué tiene que ver con mis... O sea, estamos repasando lo que estamos hizo repasando lo que hice él yo, en el año. Trabajo. Ah. Es como que, para que me... Claro. Pero no íbamos a hacer los cinco mejores de indie. Yo también me quedé con eso. Y lo estamos escuchando ahora. No son ahora. Del indie, son del rock nacional, no es de indie. No, ¿verdad? Exactamente. Pero esto no es rock. Puesto número 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Este sí me gusta. No es Stranger Things. ¿Qué te iba a decir? No lo es. Kraftwerk. No. Muy bien ahí. Muy bien. Muy bien. Canal 3. Bien colando microondas de Canal 3. Wow. Este es un discazo. Ahí sí. ¿Viste que hay una vuelta? Hay una tendencia a cantar desganadamente. Ah, indie. Estamos escuchando a Barbie Recanati. Ah, me gusta. Es muy bueno. Sí, me gustaba ya desde. Tenía una banda llamada Utopian, se conoció por una banda. Telonero de The Cure, te das cuenta que hay una oscuridad, claro. Así como... Y está re bueno. Muy buen disco. Ese sí. Ese es. Ese y este ese no. Sí. Este no. El anterior no. No lo conocía. Claro. Este sí. No, me gusta la guitarra. Nunca lo había escuchado. Sí, pero yo no escucho lo que la India. Me están pidiendo que... Pero acaba de decir todo lo contrario, sí. Bueno. Gente que está escuchando el programa me dice, ¿por qué no la columna meten la importancia de la salsa en el pernil? Vos sos cocinero. Supongo que es una... Vos sos cocinero. Una ironía refiriéndose a que estamos hablando de todo un poco, ¿no? Tenías razón. Dice, un resumen del 2025, dice, ¿cuál es la importancia de la salsa en el pernil? Que hay que decir, para seguir con el tema, para no pernil? Cortarla. Ah, la pierna. Que sí, que es muy importante la salsa en el pernil. O sea, vamos a hablar, efectivamente. No. Accedemos a esto es lo que pasa cuando vos le das a la audiencia potestades de producción. Bueno. La audiencia que escuche, hermano. Está bien, y nada más, punto. Que sea un sujeto pasivo. Barbie Recanati. Exacto. Y si quiere comentar, que comente. Claro. Bárbaro. Nosotros hacemos lo que queremos con el comentario. Bien. Pero no, Barbie Recanati. Barbie. Para mí no es tan importante... Lo de la salsa en el no, porque Martín claro. Quería dejarlo. No. Vamos al puesto número 3. Sí. ¿O querés que mientras podemos hablar de las cosas que... Pues yo me había preparado la lista. De otras cosas que hicimos cuando vos viniste. Claro, a ver, ¿cuál tenés hicimos? Anotado? Yo lo que tengo anotado los días que no viniste acá. Por ejemplo. Esto es el un mira cómo brilla el suelo. Bien ahí, un decano ahí. Desgano indie. ¿Cómo hace una banda que se llame Desgano indie? Desgano indie, hay una particularidad del desgano. Ahora que llueve tan poco. Es una canción de cuna. Las canciones de cuna son para que llore. Son las canciones de cuna en el fondo son para llorar y para generar terror. Estamos escuchando a Juana Aguirre. ¿Eh? Este es el puesto número 3. Juan arriba, puesto número 3. Che, después bailamos a Cerejé. Porque hicimos una columna de esas canciones que las letras eran medio como que no sabían que eran mentira. Por qué. Que eran mentira. ¿Te acordás? Como la letra de los pericos. Sí. Fue muy recordado y muy festejado corto short hecho por la producción de Kermés. Donde estás bailando en algún momento. Tanta tarea. como es periodística, tirada por la borda por una por un videoclip donde apareciste bailando hacer eje. Ah, no te lo acordás. Ahí va. Sí, sí. Con mucho más pasión que la chica que canta. Con mucho más pasión. Me estoy plegando a la nueva onda del desgano. Porque estás en el desgano. Si es lo que garpa. Garpó, ¿no? Vamos con el desgano. Tenemos para escuchar. Después hablamos del rock chabón. Y del conurbano, de qué barrio, de qué ciudad era cada uno. ¿Una nota polémica de Rolling Stone o de otra? Habíamos hablado, sí, de Página 12. Página 12. Sí. Que yo lo pero no, no, pero las dos, porque el de Rolling Stone también, ahí hubo bastante polémica, por ahí. Sobre todo, él se enojó porque yo dije que a mí no me molestaba los caballeros de la quema. Se puso loco. Loco se puso. Además los ponen en un lugar, dejate estar rasmelado. Mirá. Recaliente, me acuerdo. Estamos haciendo un resumen de las polémicas 2025 que sacudieron a este equipo, que generaron un montón de internas, peleas, reconciliaciones, pujas de tanto poder. Como el criollito que no me trajeron. Bueno. Con calor, yo. Afeitate. Viste que tenemos un look parecido de los tres. Tenemos una edad parecida, me parece. No me metan a mí. Vos estás ahí, arañando. Tenés cuidado con lo que vas a decir, que está la mi familia Marcelo escuchando. Gallardo le dice. Tenés que está mi familia escuchando. Marcelo. Che. Bien, número dos. Número dos. A ver. Número dos. Esta sí, la famosa. Esto lo hemos escuchado varias veces. La me gusta esa batería. Esa batería ochentosa. Y volviendo a las polémicas, la India se recalentó. Porque no nos acordamos el nombre. No, porque yo no quiero que se aleje del rock de guitarras y de la Guitar Hero. Y sacó un disco. Uh-huh. Sí, le dije palermitano y la India se puso. ¿Cómo se enojó esa muchacha? Estamos hablando de Marina Bertoldi. Pero viste que metida en los otros cinco temas, no está tan alejada. No está tan despalermizada. Es decir, a mí no me despierta nadie, yo me despierto solo. Qué bueno que la hiciste carne, la hiciste tuya. Yo te iba a decir una cosita. No, está muy bueno el disco, sabe muy bien. Me encanta. Y ya no tenemos el desgano. No, ya tiene más ganas. Es fanática la hija. Es muy fan nuestra operadora. Y acá hizo un show muy recordado en el Jockey. Sí. Terrible. Demoledor. Con el batero demoledor es la palabra. Sí, con el batero de Paco Amoroso. Terrible lo que sonó esa banda. Terrible, sonó fantástico. Y ella para mí el mejor momento. El momento más rockero puede ser, es cierto. Es cierto que un artista hay que permitirle, ¿no? Buscar su camino, sus momentos, aceptárselos. No, por eso me tiene que gustar, básicamente. Subió el volumen. Bueno, notaron que le subió el volumen con la parte de cierre en el orto, ¿no? ¡Cierre en el orto! Hizo la manito así. Aparte, hay que entender que ser palermitano o palermitana no tiene nada de bueno. No, de malo tampoco. No, de bueno. Dios. Aparte, Palermo ya es la mitad de capital, ¿te acordás? Claro. Que antes era chiquito. Sí, claro. Ahora hay como una Yugoslavia de Palermo. Sí, sí. Claro. La balcanización. El Queens. A mí me mató cuando le dijo Palermo Queens. Ahí Palermo ya Queens. Claro, increíble. Claro. Bueno, sí. Sí, creo que fue el peor. ¿Qué otra cosa hicimos a lo largo de este año? Gracias por preguntar. En este tramo de los martes. Gracias ¿qué tramo? Por preguntar porque repasamos los hitos del rap. Desde los primeros títulos que nos pusimos la gorra al revés. Hasta Kendrick Lamar nos puso la gorra. Se pusieron la gorra. No les costó mucho, les cuento. No les costó tanto ponerse la gorra. Cada cual. Hay después hablamos sobre eso. De los Tiny Desk. Sí. Los que más escuchados. Como el de Anderson .Paak. Sí. Que era uno de los más escuchados. El de Dua Lipa, que después estuvo cuando estábamos encerrados en el lockdown de la pandemia, que hubo un par que también... Igual nos quedó uno de los mejores que quedó para el último. ¿Cuál era? El de cantante de los Talking. Sí. Ay, qué lindo que está. ¿Lo viste? Sí. Fito Páez, podrías mirarlo. Es que lo del Tiny Desk. Pero pará. Lo del Tiny Desk. Fito lo podría mirar. Nuestro sí. martes de Tiny Desk fue por eso. Fue a raíz del de Fito. Del de Fito. Ah, claro. Sí. Y empezamos a hablar de todo. A Destro, o sea. Sí. Y, pero el de... Por desganado. Sí, el de David Byrne está muy bueno. Nah, impresionante. Y porque él tiene toda esa parte teatral. Esa cosa adicional que pone. Es muy bueno. Por donde lo mires está bueno. Si no te gusta la música... No, voy por la mitad del libro. Todavía no empecé la parte de las producciones. Ah, bien. Me falta eso. También este año se cumplieron 25 años de una película fundacional. Me encanta decir fundacional, pero después no sé qué puede seguir después. Tango y Cash. Para. Eso estábamos... No, más. Sylvester Stallone. Pizza, Birra y Faso. Pizza, Birra y Faso. Ah, qué bien. No, Nueve Reinas. 2000... Rocky 4. No, nah. 2000 no salió la de la serie Ocupa, ¿no? Salió en el 2000. Un dato. Claro. Ya, te lo buscas. ¿Pero cuál es la película? Alta Fidelidad. ¡Ah! Alta Fidelidad. Hablamos sobre el escritor Nick Horby, que también le gusta. Nick Horby. Nick Horby. Mira, Nueve Reina. Nueve Reina del 2000. ¿Qué otra cosa? ¿Pones Ocupas? ¿2000? No, Ocupas para mí un poquito antes. ¿Sí? Ocupas, no, más adelante, me parece. Más del 2005, 2006. ¿Vos querés que ponga Ocupas? Y pero no, yo le puse qué películas cumplieron 25 años este año. Dice Nueve Reinas. ¿Qué otra más? El Grinch. No, mi Ya se mezcló con cosas. Amores Perro. Linda banda de sonido. Sí, muy buena banda de sonido. Muy buena banda de sonido. Sí. ¿Y pones eso? Ocupas. 2000, dice. Sí, 2000. También 2000. Sí. Yo no sé por qué queda en el fondo. ¡Cierren el orto! Porque no está diciendo. Nos quiere decir no algo. No sabés. O en mi mente. Es lo que está poniendo. O en mi mente. Capaz que te quedó. Che, después hablamos de las bandas de hermanos. Sí. ¿Te acordás? Que pasamos un videito tuyo con tu hermano. Con mi hermano en el show. A propósito de la venta. Sí, era un muy lindo momento. Lindo. Yo creo que vos te lo tomás todo para la chacota. Yo te digo que fue un momento re lindo. Porque él no tiene ninguna grabación con la hermana. Yo sí, que no había tenido. No tenés ninguna grabación. El tema es que no se anima. En un recital nunca te vi cantando con tu hermana. Ah, no, un recital no. Y bueno, eso que es que, cantar en tu casa con tu hermana, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con una banda entre hermanos. Pero yo estoy hablando de un lindo momento. ¿Y qué? Nosotros no. Nosotros estamos hablando de bandas de hermanos. Y vos no subiste nunca arriba del escenario. ¿Cuándo estaba Guillermina Gavazza? No. Guillermina Gavazza, Juan Pablo Gavazza, nunca. No en existe, escenario. No hay. No me atrevería. No hay registro. Pero no sí registro. Mis dos hermanas, por ejemplo. Ah, mira. Ellas sí. Ah, mira. Y que no lo pusieron, no lo trajeron. No. ¿Por qué? ¿Por qué traes a Juan y al hermano y no a Guillermina Gavazza y Jimena Gavazza? ¿Pero hay registro de eso? Tiene que haber. ¿Está en Spotify? Tiene que haber. Formaron parte de un mismo coro, seguro. Así que... Tiene que cantaron estar. A CRG. Claro, cantaron a CRG. Claro. Bueno. Después hablamos uno que estuvo muy bueno. ¿Quién? Lo digo yo. Claro. Sobre todo. Un programa sobre que todo algo qué que bien que lo hice, ¿eh? Qué bien que estuve. ¿Qué hice? Qué bien que estuve con lo que dije. Qué bien que estuve con lo que dije. Como esas canciones me parecían alegres, pero tenían unas letras terribles. Y hablamos de una del tiroteo masivo, de una letra. Hablamos de Boarding the USA, que parecía repatria, pero habla de un loco que salió de Vietnam, que yo. Esa estuvo muy buena. Esta. De este tema. Oh. Pump Up Mix. Que eso quiere decirse. Quiere decir como la zapatilla de moda. Entonces era un pibe que era bulineado en la escuela y bueno, voy a cagar a tiroteo. Terrible, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno eso, ¿eh? Gracias, Fede. No, de nada, Fede. Gracias. Ya me contesté. Gracias. Muy bueno, ¿eh? No está bien, vos. Vos no estás bien. Tengo en casa de Herrero, cuchillo de palo, querido. Está bien. Tiene un rasgo de esquizofrenia, pero claro, ya va a pasar. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Ya va a pasar. Mirá, yo estaba Hitos del Rap, estoy viendo acá. Mirá. Fede Miramartes. Ahí va. Teníamos gorra ahí. Les traje una gorra a cada uno. Un esfuerzo de producción. Sí, feas era igual. Había un par que eran feas. Era lo que tenía en casa. Había un par que eran feas. ¿Qué más hicimos este año? ¿Qué más hicimos este año? Pero mucho hicimos este año. Sí. Hablamos de Paz Lechantín, la chica que contrató Pixies, que es bajista. Ah, que es de Mar del Plata. Sí, hablamos de ella. Coso. Sí, sí, que vino acá. Sí, que ahora está con su disco solista. Sí. Hablamos de toda la lista de conciertos. Esto, eso se podría adelantar. Todo lo que vinieron. Se llamaba, la columna se llamaba Paren de Venir, como la canción de Sacados. Que era una lista de toda la cantidad de gente que vino este año. Ajá. Y que ya tiene firmado para el otro. Mm. Y el otro día escuché una nota al señor Daniel Greenback, gran primer productor, el que trajo los Stones, el que armó Serú Girán. El que hizo posible, que eso no está muy difundido, posible la vuelta de la Negra Sosa. Sí, correcto, correcto. Si no hubiera sido por Greenback, la Negra Sosa no hubiera vuelto a los escenarios. En las obras que están grabados en esos, en esos recitales, hay un recital que está con el coso. Sí, está mirando. No mires así, quiere decir, que lo que estoy diciendo yo no es correcto, no tiene las herramientas herramientas necesarias para refutar lo que estoy diciendo. No ocurrió nada. Le explico a la audiencia de la 106.1 que no nos ve, no ocurrió nada de eso. en tu tono de voz es hincha independiente, el tipo. Dame un matecito. Ha sido directivo, inclusive. No le fue muy bien porque tuvo que poner mucha guita que no recuperó. Pero sí, bueno. Tal cual. Tenés razón. Y, pero más allá de eso, de que ¿por qué es independiente y va a hablar bien de Greenback? No es así. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? No, quería terminar con esto, que no, este fue terminando. Muy buen año. No, que este ha sido un muy buen año para artistas locales. A diferencia, porque hay una idea sobrevolando, con mucha razón, de que volvimos a los 90. En los 90 era todos los artistas extranjeros venían, te llevaban, salía mucho más cara en dólares. Y ahora pareciera que es lo mismo. Sí y no. Y volvieron los Guns encima. Sí y no. Que fueron de los 90. Y volvieron los Guns. Pero no, sí y no, ¿por qué? Porque también fue un excelente año de los artistas argentinos. Claro. Una Lali, o sea, era muy difícil para en los 90 llenar un River. Serú, esa reunión del 92. Sí, pero que no, Soda Stereo. Pero fue River, ¿no? Fue un River. Pensé que había sido... Soda Stereo, nada y más. Y punto. Ahora tenés Lali. Tuviste Herba, creo que hizo 3 o 4. Yo ese fenómeno, Increíble. Yo no lo puedo descifrar. Se habla de esta sensación que el pibe... El jovencito, y esta idea del FOMO, de que no querer perderme determinado evento, ¿entendés? No sé quiénes son Oasis, pero yo sé que es lo que hay que estar en este momento, en este lugar, para instagramear, y es eso. Ajá, es buena. Pero hay muchos artistas argentinos que llenaron el estadio, a diferencia de lo que fue los 90, y eso no está mal. Está bien. ¿Eh? ¿Crees que, a ver, otra cosa? Para que me la anote. Hicimos las bandas con actores, ¿te acordás? Claro, con actor. Johnny Depp. Sí, también. By Deep es un... ¿Qué? Un jean. El jean de Patricia Sarán. Patricia Sarán, que es de Pico. Pampeana. Todo tiene que ver con... Todo vamos atando. Y Pampeana, le pone sal al pernil. No, es cierto. ¿Cómo sal? No. Salsa. Ni sal. No, y ustedes saben, yo les cuento una anécdota. Sal, ponele, si no te va a quedar desabrido. Una anécdota personal. Mi primer trabajo... Una anécdota personal. Mi primer trabajo fue en un estudio de fotografía publicitaria en Buenos Aires, que había sido conocida por mí porque había hecho el aviso de By Deep, pero el anterior, el de Araceli González. Claro. ¿No? Y yo como un gran joven... Me lo acuerdo. Sí, sí, esa voz. Esa voz. Me lo acuerdo la vista. Inolvidable. Era una... Inolvidable la vista. El calce perfecto. Sí, llovía. Claro, pero no, era una, ¿cómo se llama? Una estatua. Yo vi, yo va. Y le ponen los jeans. Y cobra vida. Pero cobra vida. ¿Pero qué vida? Cobra. ¡Oh! ¿Cuánto cobra? ¡Oh! Bueno, ¿y? ¿Vos venís? Con mis 19 años dije, listo, me voy a laburar este estudio que está lleno de modelos, de By Deep, y yo. El primer laburo fue un catálogo de autopartes. Me hicieron levantar una tapa de cilindro y ponerla ahí en el fondo... Solamente de autopartes. Nunca vi una modelo en el estudio de fotografía que trabajé los 2 años. Bueno, mejor. Querito, dame los 19 años. Está bien. A Julián Welch. ¿Qué? Saqué foto a Julián Welch. Eso es todo lo que... Ah, ya, Manuel. Con calce perfecto. De By Deep. Era el ¿y a quién? Manuel Wurst también. Ah. Amor, donde es quiera que estés de la duda y vuelve a mí. Parece disco. Que yo sigo esperándote. Que yo sigo esperándote. Y era infantil también, claro. Claro, era sí. Un mimo, era, infantil. Sí. Era un mimo. Vos fuiste por a buscar un mimo. Fuera. Ah, vos viniste a buscar un mimo, pibe. Sí. Sacale foto a Manuel Wills. Alta banda. Grabó para, con esta canción, Quiero morir de amor. Había plata, chicos. Cada mi corazón. Pues sabes que yo, cuando en esa época lo odiaba al tipo, o me producía rechazo, me le burlaba. Y después, a medida que entré en años. Lo odié más. Lo... Fue peor. Sí. No, pero es valorable. Está bien, sí. Está bien. Está bien. Ahora me gusta. Está muy religioso ahora. ¿Quién, yo? No, vos no. Ah. Che, hablamos también de... ¿Quiere que pasemos al número...? ¿Estamos en el número uno? Sí, pero es como que lo estamos ahí. Ah, entonces esperen. Estamos aguantando. Vamos a aguantar. Quiero que recordemos. Claro, recordemos. Oh, no, ya lo vinimos re bien igual. Grandes visitas también. Grandes visitas. Hablando de todo esto de Paren de Venir. ¿Qué dijimos? Cuando vino Frank Sinatra, que lo trajo para Italia. Al país. Contamos la historia. Sí. Contamos la historia de Queen en Mar del Plata, en Buenos Aires, con el Diego, cuando se cruzan las camisetas. Sí. De verdad que hay una foto bárbara. En 81. Sí, 80, exactamente. 81. Y Police en Mar del Plata, que casi terminan todos en cana. Porque éramos... Y que vos lo viste en un boliche muy, muy chiquitito de Buenos Aires. Fue Los Redondos. Ah, no. Los Redondos. No, era de Polí que vinieron. Polí tuve que en la última fila. Lo fui a ver ahora a Sting, lo viste. Ah. Sting. No, no, a Coppola no lo vas a ver. Que tocó con Nico Sorín, con la Bertoldi, con la otra. La otra Bertoldi, la que chifla. Cierran el orto. Dale. Sí. Bueno, tenemos más. Tenemos. A Carol podríamos, Kay. Podríamos seguir toda la vida. La historia, la biografía de Carol Kay, la bajista que hizo 10.000 canciones sí, grabadas. Sí, sí. Que hizo la guitarra de la Bamba. Que tenía sí, la vieja. Bueno. Sí. Cumplió 90 años. Claro. Si no es vieja, 90 años. Sí. Que tenía la página web esa rarísima. Sí, que le había hecho el hijo. Bizarra. Le había hecho el hijo. Claro. Bien cómo se empiezan a acordar. Sí, sí. A ver, ese me gustó. A mí me gustó Carol eso. Kay. ¿Te gusta esa? La historia, la vejez. Miren el documental donde aparece ella que muestra a toda la generación de los músicos. Ay, ¿cómo se llama? Que la hace el papá el hijo del guitarrista del documental, que es el documental de todos los sesionistas de la mayor parte de los discos de finales de los 60, principios de los 70, en los Estados Unidos, que nosotros mirá, de Mamá de Papa, esta de Mamá de Papa. Pará, Simon Garfunkel. Esta, mirá que neta. 10.000 canciones grabadas tenía. Sí. Y tenía la página como que se notaba que era muy hogareño. Sí, qué cosa, ¿no? Era porque hablamos de esos sellos viejos. ¿Cómo se llamaban esas páginas? Mirá quién vino. Y eso su aparición. Pero ya pasamos con lo de los vinilos, lo de la pecera, feria, ya estamos. Miguel Benítez. Listo. Está ahí saludando. Hablamos de canciones que se prohibieron en su momento. Canciones prohibidas, canciones de... El prohibido. Tiró el prohibido acá. No, qué sé yo. Hablamos, por ejemplo, de una artista de country que se le ocurrió en los años 60 y pico hablar de la pastilla anticonceptiva. Sí. Y en un contexto masculino country que le dijeron, no, flaca, vos de no, esto acá no. Acá no, acá tenemos 11 pibes. No, claro. Cada familia de esto. Nos quedamos sin gente que no venga a ver. O sea, ¿qué te pasa? Claro, no. Acá no va... Cosas así. Estuvo bueno ese, ¿eh? Estuvo muy bueno. Gracias, Fede. No, muy nada. Bien. Gracias, Fede. Bravo. Gracias. Bueno, ¿qué pasa ahora? Y tenemos para presentar el número uno. Claro. Tenemos para presentar el número uno. A ver. Esto está... Rock Nacional, el número uno del 2025. Claro. Presentado por Fede Miramartes. Dentro de los artistas que queda bien decir que escuchas. La conocemos por Juana y sus hermanas. Ah. Por el papá Horacio Molina. Juana Molina. Por la mamá Chunchuña Villafaña. Y por la hija. Por la hija. Es un montón que no grababa. Claro, ella debe ser la precursora del estilo. Sí, sin ganas. Un artista con una trayectoria fuera. La produjo David Byrne. David Byrne, totalmente, sí. Bueno. Nos queda. ¿Qué decirte, Juana Molina? Nos queda. Escucha, queda Juana Molina. Lo voy a hacer pasar a Benítez. Benítez. Aunque quede de prolijo. Sí. Yo me voy a correr de acá. Porque también hablamos, de la feria del vinilo. Sí, por eso, cuando me traje los vinilos. Sí, está sí. Entrando Miguel Benítez, alma mater de la cueva, que suena en la programación lunes, miércoles y viernes de 20 a 21. Vecino de la ciudad también. Bienvenido seas, claro, bienvenido. Sí. Vení, mirá, yo te dejo acá. Bien. Vení acá. Mirá. Conversen. Bueno, esto podría ser un anticipo de un stream, un programa de stream. Guarda, que podríamos tener. Se puede venir. Perdonen que dicen. Dicen. Ojo. Ya dice. Bueno, él viene. ¿En radio o en televisión? Él viene a disentir. Bueno, pero yo tengo una teoría del streaming, que me parece que está muy contaminado por la mayoría de los streaming que dice: hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bien. ¿De dónde venís? Carnicería. ¿Qué compraste? Pulpa. Y te todas salió caro mañanas, sí, eso mañanas. Es todo lo que pasa. Ahora, si hacemos uno de música, si hacemos uno de mecánica de Dodge 1500, si hacemos uno de ingeniería aeroespacial, para mí, garpa. Algo bien específico, algo que sea interesante. Nosotros somos realmente personas que culturalmente estamos dispuestas para... ¿Cómo se llamaría el programa que podríamos hacer? Basta de la cueva, no, ya está, ya fue. La cueva tenemos. Ya es una marca. No sumo. No sumo. Porque no sumo, tenemos, nosotros tenemos un. No sumo. Tenemos una diferencia irreconciliable. El señor es el que no le gusta sumo. Sí. Anti-sumo. Sí. Anti-sumo, mirá vos. Apareció Luca Prodan cantando en inglés, se puso loco. Sí. Él estaba con el jardinero puesto. Pero Tenías el jardinero con la Fundación Buenas Ondas de Piero. Claro. ¿No? Sí. Manso y tranquilo. Baglietto en Baires. Y León Gieco, los tres. Y Benítez, claro, los Benítez. Cuatro tipos con el jardinero. Pero, y cayó este en cuero, ¿entendés? No le gustó. Pelado. Claro, que ellos, que eso, eran partidos. Vos pensás, Baglietto. Claro. Baglietto era una cosa. Claro, sí. Bueno, pero él sigue. Con el pelo largo. Yo no puedo, también me crecen los costados como Baglietto ahora. Yo estoy más Baglietto que él, seguro. Claro. Pero no podemos superar esa grieta. Vos sabés, cada vez que nos vemos, sale, siempre va a salir, brota y nos impide hacer cosas juntos, claro. Yo creo, porque es irreconciliable. ¿Y a vos, Miguel, el punk te gusta? No. Tampoco. Bien, también es el otro día que tuvimos un asado con tus compañeros feriantes, sí. Me pareció fue muy parecido a un stream. Te ponen un micrófono acá y claro. Sí, se habló eso, se habla del punk, se habla del... Podríamos tener un programa. Bueno, vamos a ver. No sumo. Me gusta. No estoy de acuerdo porque a mí es una la banda más me gusta, pero tiene que ver, también tiene que ver con la generación. No, podemos encontrar otra lectura, claro. No claro. Sumo. Un streaming que no suma un nada. Streaming que no algo suma. Que no suma. Me gusta. Podría me gusta. Ser. Podría ser el bueno, problema. Ahí yo planteé un tema que no tengo ninguna... O sea, no tengo cómo... Nada que me puedan refutar, digamos. Yo creo que el rock... importante ocurrió entre el 65 y el 75. Aprox, sí. Puede ser 74, pues, pero fuerte, esa década para mí es la década fuerte del rock. La década ganada. Después vinieron otras músicas, que no sé si es rock, pero es otra música. Pero el rock, como movimiento, como convertidor, transformador de cosas, innovador, ocurrió para mí en esa época. En esos 10 años. Está claro que ahora no lo es. El otro día, viendo la foto de Kiss con Donald Trump, está claro que el rock ya no es lo que el movimiento. Ya no te dice no nada. No lo vi, pero sigo viéndolo igual. Entonces, o sea, me da manija. Claro, o sea, eso es cierto. Sí. Eso es cierto que hoy. Ahora, sí. Llevarlo al 75. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero me parece mucho de lo que resurge en los 90 con el grunge, o finales de los 80 con el grunge. Y una búsqueda de sellos independientes. Una búsqueda de sellos independientes. Peleándose con Ticketmaster, los de Pearl Jam. Bueno, y Pearl Jam es una banda que tiene muchísimo del rock de los finales de los 60 y principios de los 70, sobre todo del Neil Young, de toda esa camada del rock. Pero bueno, o sea que ya se había hecho. Sí, pero bueno, pero es un resurgimiento. Para mí toma otras cosas que no estaban en los 70. Por ejemplo, esto de que el rock murió, en ese momento me parece que hubo un resurgimiento del rock. Y en los sonidos también, en los sonidos para mí lo tenían, porque la tecnología que había en los 90 la podrían haber utilizado para tener otro sonido y decidieron no utilizarla. Es cierto. Estamos viendo nuestro próximo streaming. No, ¿estás viendo las grajeas musicales? Nos pusimos re serio. Sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, puede ser, no lo sé. Yo, perdón, pero le corté su micro. No, porque ya terminaba. Ya hicimos el número uno. ¿Cómo hicimos el número uno? Ya estuvo Juana Molina. Juana Molina es según la revista Indie Hoy. Sí, es el disco más importante del rock. Buah. Sí, mirá. Bueno, acá mirá, ya tenemos. Mirá. Ya se recalentó. Seguimos mal. O sea, no levantamos. Yo lo quiero a Benítez. Habiendo tanta música. Sí. Airbags. ¿Qué opinas de Airbags? No escuché. No puedo opinar. Bueno, no se puede escuchar lo que no. Es el profesor Snipe, ¿viste? Sí, es el profesor Snipe. Juana Molina sí la escuché. Escucho hace rato. ¿A quién? A Juana Molina sí. Sí. Sí, sí. Bien. Puedo estar de acuerdo con muchas de sus opiniones, pero con su música no me. No. No te dice nada. No te emociona. Algo después del 77. Que te emociona. Y el Flaco Spinetta, obviamente. Claro. La excepción a la regla y Serú Girán puede también. Mirá. Bien. Entrar en eso. ¿Es polémico el último disco de Charlie? ¿Y cuál es? ¿El que grabó con Sting? No, esa es una canción. No digo el disco, el la lógica del disco. No, a mí me dio lástima ese disco, la verdad. Ver la decadencia. No le encuentro sentido. Está bien, Charlie debe tener que pagarlo en los sanatorios, ¿viste? Sí, pero bueno. Hablemos de las cuentas abultadas. Sí, como le habrá pasado a Cerati, ¿viste? Me parece un disco. Soda Stereo, la vuelta de Soda Stereo en el Movistar con un holograma. No, horrible. Bien. Es como el trío Emerson, Lake & Palmer, que está tocando Palmer solo. Sí, con Emerson Fittipaldi. ¿Indio Solari? Sí, me gusta. Mirá. Vos sabés que lo tiro porque yo venía medio capa caída con el Indio. No me gustaban, pero escuché cosas del el último recital que hicieron grabar. ¿Cuando estuvo él o cuando está él ahora? No, cuando hicieron el último recital de ahora en La Plata. En La Plata, sí, con que se saludó, la banda, que pero que hicieron unos videos, un par de versiones que salieron en la pantalla y me volvió a conquistar. Mira. Me volvió a conquistar el Indio en esa búsqueda. Me volví a ilusionar. Me gustó. Y vos sabés que yo iba a poner en los programas, estoy grabando el nuevo programa, digamos, y se me da una rara coincidencia, que es un tema de Alberto Cortés que se llama La Vejez, que tiene una letra terrible. No es alegre, es festiva, pero es real. Mirá. Y le iba a poner al lado de un tema que hizo el Indio, que me encantó, que habla de su enfermedad. En realidad, yo vi filmaciones de él y habla en esa canción de Maradona. Ajá. Pero en realidad se la puede aplicar a él mismo. ¿Verdad? Ah, mirá. Y también hablan del mismo tema, que es la vejez. Sí. Y cómo llegás vos a la vejez. Y la cosa que le está pasando a él. La sobrevida. Sí, eso lo habló el otro día con Andy Kuznetsov. Le dio como una entrevista también. Ajá. Cosa que no me pasa a mí porque estoy en mi mejor momento, en mi cenit. Muy joven. Gracias. Son muy joven. Bien, gracias, Fede, por tu columna. De nada, bueno, Fede. Entonces, ¿esto ya es un trío mentado? Esto yo creo que podría ser un avance. ¿Es un trío mentado? Yo creo que ¿Tenemos que hablar con los directivos de Radio Kermés? Sí, yo creo que sí. Sí, para que hablas con mi señora también. También, claro, hay que hablar de todo. Vamos a dejar todo. Bueno, ha terminado mi columna. Bueno, hermosa despedida de año. Nos gusta. Que estemos reunidos. Tenemos varias diferencias en lo musical, pero no las vamos a tocar ahora justo a todas. No, ahora no. Pero no. Por eso no las vamos a quemar a todas. Qué bueno que usted termine bien con la columna, yo ando mal de la cadera. Mirá, sí, lo que pasa es que usted camina mucho. Usted, bueno, ¿qué? Pero tengo usted, la cadera bien, salida. Usted se hace Santa Rosa Atuay, ¿no? Claro. La gran Santa Rosa Atuay. Sí. Y, bueno. Si no. Y claro. Bueno, gente. Bueno, feliz año. Muchas gracias. Feliz año. Igualmente, feliz año. Nos vemos. Nos vemos.